Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires, pero en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. La Embajada de la Provincia de Buenos Aires. Claro, algo de la Ciudad Autónoma. Que es como, también es como un territorio de la provincia estar acá adentro. No lo sé, señor. Señoras, señores. Suélteme, señor. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, cuidado con el pan dulce. ¡Qué importante! Nuestra habitual sección destinada a suscitar la precaución. Claro, es mejor precautir que... ante los abusos de la gente en general. El abuso que estamos haciendo. ¿Qué abuso va a haber? Por ejemplo, el abuso del panadero, que aumenta el precio del pan dulce a sabiendas de que es un artículo de primera necesidad durante una semana. Claro. Usted tiene el tupé. También. Sí, también lo tengo puesto. En este de denunciar a los panaderos, porque lo que está haciendo es una denuncia solapada. Es una denuncia, sí, señor. Sí, sí. Sin embargo, en esta le voy a dar la derecha. Bueno, como se dice. ¿Cómo se dice sin que yo sepa? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? Le doy la derecha al sírvase. Siempre le dan la derecha al referee. Cultivo una ¿qué significa darle la derecha al referee? No habrá darle una trompada. O sea, ¿qué significa? Llevarse puesto a una persona es tan buena metáfora como para usarla cada vez que alguien se lleva por delante a otro. Casi ninguna de esas metáforas es buena. Pero supongamos que usted está diciendo que pero el verdad, señor tiene razón. El pan dulce puesto hoy en góndola. Ay. Ah, sí. Sí. Cuesta en la góndola. Pero es un ruso, se llama artículo. Parezco un médico que dice, usted hizo un infarto. Póngamelo aquí en góndola. Pan dulce puesto en góndola hoy 36% más que pan dulce puesto en febrero. En vidriera. Pero además 36% menos de fruta. De piñones. Incluso lo amasan menos. Como estamos tan apurados los panaderos, ¿sí? Soy un arrepentido. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Casi ni amasamos. Semicrudo se lo dan. No amasamos, hacemos... ya está. No, pero no le. Velo por amasar. No. Entonces usted lo compra, lo va a comer, tiene una parte que es harina, sí. Otra es agua. Es masa, sí. Otra que es engrudo. Todo pero así. ¿Cómo? ¿Está disgregado? Claro, no, es como la comida que hacía mi madre. una comida analítica. Nunca alcanzaba ningún tipo de síntesis. Entonces, por un lado, un ingrediente, otro, nunca jamás se casaban. No, el pan dulce, el buen pan dulcero, vamos a llamarlo. Claro, ¿qué tal? Que es el tipo que lo hace. Ah, con razón, sí. Yo pensé que... Es el que vive en Piriápolis. No necesariamente. Bueno, no, pero voy a decirlo hoy. Sí. Amalgama. ¡Ah! Anda. Todos los ¿qué ingredientes? Tal, Amalgama? ¿Cómo le va? Qué lindo nombre para una señora. Sí, Amalgama. Ay, estoy Lamas. Hablando con la señora de al lado, doña Amalgama. Amalgama del Carmen, me gusta. Se amalgaman los ingredientes, toda la fruta seca, porque va por una canaleta. Por una canaleta. ¿Ah? Lo tiran a donde está la masa. Yo no se lo llevo, yo no se lo como. ¿Cómo va a meter por la canaleta un alimento? Ratas, arañas. No, señor, nosotros roñoso. Producimos a gran escala pan dulce. ¿Sabe cuántos pan dulces sacamos acá? No. Yo tampoco. No, yo sí sé. Estamos haciendo 46 pan dulce... por segundo. Sí. No. ¿Por minuto? Hay 6 minutos. Hacemos un corte extraño de... Cada 6 minutos, Juanita, lo mío. Es mejor, eso... kilómetros por hora es mejor. Qué pena, porque 2 minutos más. Y tenemos el gran tacho, que está todo el tiempo en movimiento. Sí. Bueno, nosotros somos del gobierno de la ciudad. Sí, señor. Y estamos inspeccionando los tachos. Los tachos en general. Yo soy el director general de inspección de tachos. No quedará un solo tacho sin revisar, caballero. El señor es el subdirector general de tachos. Sí. ¿Y cuántos más funcionarios más hay en la...? Hay 200 y pico más. 200 y pico. Tachito, claro. Mire, yo no tengo nada que ocultar, así que... Bueno, entonces nosotros recorremos la ciudad. ¿Dónde vemos un tacho? Sí. Yo le digo, ¿Romualdo? Sí, porque yo me llamo Romualdo. Sí. Le digo, mira ese tacho. Sí. Y me dice, che, estamos laburando. Sí, en serio. ¡Ah, no, señor! No se distraiga, jefe. Estamos todos trabajando. Le pido, por favor, porque para nosotros es temporada alta. De acá comen 17 familias. ¿De dónde? ¿A dónde? Sí, señor, nosotros hacemos el pan dulce para la fiesta. Y después nos vamos el resto del año a Italia. A la fiesta. Vivimos a Italia, en Italia, sí. Vivimos medio año en Italia. Sí. Hacemos allá helado. Yo también volvemos. Vivo medio año en Caseros y otro medio en Santos Lugares. Sin que se registre ninguna diferencia. No, no pasa nada. Yo vivo medio año afuera de casa y medio año adentro. Bueno, por eso tiene que tener locaciones diferentes. Ajá. Ahora, y por eso le pido, por favor, celeridad con el trámite. Mire todo lo que tenga que mirar. Bueno, entonces lo vamos a clausurar directamente. No, vamos a clausurar directamente. Señor. Muchas gracias. Estoy diciendo que no tengo nada que ocultar. Si lo clausuramos y pasamos por alto trámites, sí, así, para ver si es necesario, claro, como la comprobación de los hechos. No, pero eso no es un trámite. Le pido, por favor, pruebe este pan dulce, mire. Ojo negro, ojo. Este, señor. Discúlpeme. Mire, pruébelo. Se está poniendo ¿cuánta azul, fruta señor? Seca, ¿cómo? Tiene ese pan dulce. Por ahora no encontré ninguna. No, espere. ¿Cuál no es la tuvo proporción? Suerte, no tuvo suerte. La proporción de fruta seca. Es de suerte también. Sí, no creo. Claro, no, hay gente que liga fruta seca, fruta brillantada y... Fruta brillantada es otro asunto. Ese es otro gremio el que nos provee de la fruta brillantada. Bueno, nosotros hemos descubierto que muchas panaderías, en realidad, no solamente se le echa el pan dulce pasa de uva, nueces, sino también decilo, cosas que levantan del suelo al barrer. Acerrín, acerrán, sí señor. Acerrín, semilla, viruta, qué sé yo, tapita. Carozo de aceituna, sí. De aceituna. ¿Cómo mucho va a haber carozo de aceituna? El piñón duro lo llamamos nosotros. Claro. Incluso se aprovecha el carozo de aceituna, se le da un baño de azúcar y se lo mete dentro del pan dulce. ¿No es más fácil ponerle una nuez? No, porque que nosotros azúcar, le sacamos el carozo de aceituna para la empanada. Claro. Antes lo metíamos con carozo y todo, la aceituna en la empanada, pero hubo muchas quejas de la Asociación Odontológica Argentina. Sí. Decían que el 36% de las personas que iban al dentista lo hacían por haber mordido el carozo de una aceituna de nuestras empanadas. Sí. De manera entonces que ahora lo sacamos el carozo y lo ponemos en el pan dulce. Pero bien, vamos a terminar con toda esa... Corruptela. Señor, pero acá no hay ninguna corruptela. Me vuelvo y le digo corruptela. ¿Qué hace? Revise, como le digo, el tacho, si usted encuentra un carozo de aceituna. Aquí hay uno. No, ajá, ese no es mío, señor. ¿Qué? Me iba a decir que yo lo traía en la boca. Y bueno, no sé dónde lo traía. No, lo traía yo no para le pregunté que lo nada. Sepa. Si usted encuentra en este tacho, no en su mano, en este tacho, un carozo de aceituna, señor, a ver, yo ver, dejo la déjeme carrera. Tantear, déjeme tantear. No. ¿Qué eso será? ¿Y esto? No. ¿Y este ramo de flores? No, son para usted. Flores de tacho, no, señor. Escúcheme, el tacho para ser revisado hay que ir al fondo del asunto, o del tacho, como quiera llamarlo. Sí. Hay que vaciárnoslo, por favor. No se puede vaciar, esto está en movimiento. Dígame, señor. ¿Qué otros productos farináceos o afines hay acá para Navidad? Budín. Sinónimo de pan dulce, perdón. ¿Escuchó hablar budín, de budín? Sí. ¿Y es un pan dulce alargado? ¿Qué me dice alargado del turrón? Ahí está. Turrón. ¿Qué me dice del turrón? Se habla mucho de la dureza adamantina del turrón que aquí se expende. Sí. Dureza. Dureza que se demuestra porque hay delincuentes que a falta de diamante usan turrones de turrón su empresa. Turrón para romper los vidrios. Sí, no, señor. Le hacen un turrón por los vidrios, le hacen un agujero, cortan perfectamente, claro, entran y sustraen fortunas. Sí, señor. Con nuestros turrones dice que hacen con eso. Con los turrones que hacen ustedes que son muy duros. Personas que comen un pedazo de turrón. No. Así. Sin someterlo a un proceso de masticación por procesadora, sí, muere. No, señor, muere como si se hubiera tragado un adoquín, señor. Mire, hay quien lo pide duro y hay quien lo pide blando. Y hay gente para sí, son dos marcas. Turrón Arturo. Turrón Armando. Comételo como quieras, pero, señor, pedilo así. Porque también algunos se quejan del duro y otros se quejan del blando. Sí, sí, sí, bueno, pero usted... Que se les pegan los dientes. El relativismo no, pero moral sí no conduce a ninguna parte. No nos podemos hacer responsables del uso que usted da al turrón. ¿Sabe cuánto tiempo tarda en degradarse un turrón de su empresa? 1000 años. Mil años, sí. No sé. Mil años si tiene suerte. Sí, claro. ¿Cómo calcula usted los mil años? Empiezo del 1 de enero al 31 de diciembre por mil. No, bueno. No hay forma de comprobar eso. Nosotros estamos en el mercado hace 16 años. Y bueno, todavía le falta un montón. Sí. Y bueno. Usted me está acusando vanamente, vilmente, le diría. También. Biliter. Sin haber probado ni siquiera. Biliter interfequit. Escúcheme. Bueno, pero bueno, hacemos otras cosas. ¿Qué otras hacemos otras cosas también para Navidad? Le confitamos lo que usted quiera, se lo confitamos. A nivel garrapiñadas, sí. Buenas tardes. Soy una señora que acaba de entrar y que no tiene conocimiento de la conversación que aquí bien. Se ha venido desarrollando. Sí, sí. Quiero aclararlo. Está claro. Bien, señora, la vi entrar. A nivel garrapiñadas, ¿cómo viene el asunto? Bueno, tenemos de maní. Porque mi marido es el loco de las garrapiñadas. Así le dicen, sí, sí. Así le dicen en el barrio. Sí, de mí le dicen conozco. Así porque un día se enojó con uno y le metió el marote. Él vendía garrapiñadas. Y un día discutió por cuestiones del momento con un señor, lo agarró de los pelos de la nuca y le metió la cara... En el tiesto caliente de las garrapiñadas. Tuvo 20 años preso. Sí. Es un ambiente duro. Parece, por eso mí. Le dicen el loco de las garrapiñadas. Y está esperando en la puerta, así que... Bueno, ¿para qué quiere entonces usted garrapiñadas de acá? Para mi marido. Mire, las tenemos en tubito. ¿Vio que se venden en tubito? Nunca vi en tubito. Vamos, que no. Nunca vi un tubito de garrapiñadas. ¿Sabes? ¿Cómo es el paquete de garrapiñadas? Un paquetito de... Son pelotas de tenis. De papel transparente, claro. Muy... Frágil, eso. Frágil, muy sí, vulnerable. Pero tiene forma tubular, eso. Tiene sí, forma tubular, si usted quiere. No, sí. Si usted quiere, o no. O sea, cuando está vacío, no es un tubo. Es, bueno, no, es un rectángulo, de hecho. De manera que, bueno... Sí. Con las garrapiñadas configura un cilindro casi perfecto. No, en absoluto, menos perfecto. Su idea era nunca vio un... A ver, muéstreme. Mire. Ah, bueno, pero estas garrapiñadas tienen el azuquitar todo suelto. Claro. Claro, quiere decir que tienen mucha baqueta. Quiere decir que son del año pasado. No, por lo menos. Está todo el azúcar abajo el y arriba pasado, la manía. Si, claro. si usted manosea... Por la inundación. No. Si usted manosea el paquete y lo da, lo hace... ¿Cómo va a manosear el paquete? Bueno, eso es lo que anduvieron no, haciendo. No, no sé quién. ¿Qué? Cada nosotros... vieja que viene aquí empieza a manosearle el paquete. Sí, así claro. No vamos a ningún lado. Con razón me dijeron que no viniera. Señoras como usted, sí. Vienen y prueban y dicen cuál está más lindo. Sí, sí, y claro. Van ah, bueno, a... pero entonces esta no es una panadería. Bueno, sí, señor. Esto es un, los clientes son así. Es un lugar, un limosinio casi, discúlpeme. Ya el título del nombre de la panadería... La Morochita. Sí, sí, ya revela no me algo. Gustaba mucho. La Morochita es mi madre. Ajá. Bueno, cada uno, señor. Razón de más. Sí, claro. Esto explica quién es usted. Le voy a hacer una pregunta íntima. A mi jefe, yo soy Romualdo, estoy en otra cosa. O a la señora. Estoy no bebiendo, sé. Perdón. ¿Usted cómo ingiere la garrapiñada? ¿Cómo se la come? ¿Cómo ingiere? Sí. ¿Cómo ingiere? ¿Cómo que... De a una... ¿Con la mano o vuelca del paquete no, directo en la boca? Según. Según las ganas, claro. Cuidado, es peligroso tomar el paquete, ir directamente desde el paquete a las fauces, porque en general uno tira el cuello hacia atrás sí. Y por ahí pierde el control sobre el paquete y medio kilo de garrapiñadas ingresan levantando polvareda. Sí, señor. Y a su... le sobrepasan la glotis y ahí viene la asfixia lisa y llana. Queda como un... En un minuto el tipo se está retorciendo allí, sí. Abandonado por sus familiares. Como un esfuerzo. Queda como un bolillero de la lotería. Ahora, de la provincia. Una de sola garrapiñada es la causa de muerte. Las otras son cómplices, claro. Señor. Es una. Bueno. Buenas tardes, soy el comisario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No pude menos que oye sí. Esta conversación. Sí. Soy el comisario. Oya, comisario. De oler esta conversación. Muchísima gente. ¿Cuánta? No sé decirle, pero mucha. Llega a la comisaría y encuentra a la muerte con una sola garrapiñada. ¿Cómo con una garrapiñada? Con una sola. Sí, señor. ¿Y qué me mueve la cabeza así? ¿Qué significa? Llegan, incluso nosotros tenemos el hospital al lado. De la comisaría. Sí, lo vi, así, claro. Para evitarnos el trayecto. justamente por este asunto de la garrapiñada. Y una garrapiñada. Y tratan de decirnos. Sí, con, así, haciendo ese gesto así, como o uno diciendo, parecido. Una garrapiñada. Como no pueden hablar, claro, porque tienen la garrapiñada alojada en la glotis. Claro. Entonces nos escriben, nos piden, haciendo toda clase de gestos, nos piden papel y lápiz. Papel y lápiz. Pero es más fácil hacerse entender con el gesto. Escriben. Y algunos no saben escribir garrapiñada. Claro. No, primero, buenas tardes. Buenas tardes. No, di, ponga. No escriba buenas tardes. Y escriben que tienen dificultades. Pero, claro, señor. Uno, uno está con una garrapiñada en la garganta. Uno no es... Que si tengo una... Garrapiñada y así. Uno no escribe como habla, señor. Ah, no. Ah, no. Yo te voy a mostrar. El señor es chino. Mire, para comer del tubito o del paquetito, si usted prefiere, de la garrapiñada, ¿sí? Yo tengo un método infalible para no atragantarse. Para que no pasen cosas como la de ese señor. Como la de ese señor. Se está desangrando en la tranquera. Usted abre el paquete en forma normal y manual. Ah, sí. Sí. Muy bien. Se ha perdido 10 garrapiñadas ahí. Se introduce... Sí. ¿Qué cosa? El paquete no en la boca. Apúrese. Parte del paquete, la punta. Sí. Y lo no mide. Sople. No, no. Claro. Se empaña. Sí, sí, sí. El paquete garrapiñada. Sí, si usted sopla, lo empaña. Y ya no quiero ninguna. No, no, no. Lo mide... con antes. Los dientes y hace un corte con los dientes fijando el tope de lo que va a ingerir y tira hacia afuera. Se va a comer mucho papel. Y así, no, no, el papel cede porque es un papel celofán. Sí, usted mide las cosas celofán con los dientes, discúlpeme, ¿no? Pero, ¿cómo? Mide las cosas con los dientes. Claro, ¿cómo lo va midiendo? ¿Cómo se mide con los dientes? ¿Cuánto usted, mide cosa esto, por ejemplo? Medir, se la mete en la boca y la mide con los dientes. Y sí, lo mide. Ajá. Más o menos usted calcula la capacidad bucal. ¿Por qué no me mide? Pero usted mide así. Esto, señor. No se puede medir esto todo. Que traje aquí, no, que... todo no se puede, señor. Pensando una, en vos. Una naranja no la puede medir así. Ah, porque... qué lástima. Espere que la guardo. No, la naranja linda para jugar, cortarla. Usted la corta en gajo. No trate de y no se cambie la... de conversación. Sí, señor, vamos. Sáquese eso la boca. En gajo, si se la pone como sonrisa. Como sonrisa. Ah, ay, que me desmayo. Es un bon vivant usted. Sí. Y se da vuelta a los párpados. Yo antes hacía que me daba vuelta a los párpados con los dedos pulgares. Está loco. Le quedan los párpados para afuera y una sonrisa de naranja. Sí, pero cuidado porque por ahí viene un viento. Se agarra un aire y te quedas así. Para siempre. El muchacho de al lado de casa se quedó así, se estaba poniendo visco para hacerle una gracia al hijo. Sí. Vino un ventichelo y ahora le dicen el visco Bedoya. No, es muy peligroso eso. Pero bájese los párpados, señor. No le da vergüenza. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿usted va a revisar el tacho? ¿Va a llevar algo de la panadería? Voy a llevar algo. ¿Qué otra cosa puedo llevar para Navidad? Puede llevar saladitos. ¿Tiene saladitos? ¿Qué cosa? ¿Tiene, por ejemplo, Papá Noel es de mazapán? Sí, señor. Además le hago... ¿Cómo me gustan los muñequitos de mazapán? Sí. Hacemos lo que usted quiera, mazapán. Ahora hicimos al plantel de Racing. ¿De mazapán? Todo mazapán. Ya me parecía. Salió a jugar inclusive el otro. Sí, sí. Pero sáquelo a Auche porque lo vendieron. No, pero es fácil, lo sacamos y lo hacemos choricito, lo amasamos otra vez. Y le ponemos la carita, qué lindo. Usted es como los técnicos. Sí. Y después le ponemos al jugador que venga, le ponemos de mazapán y le ponemos la camiseta recién otra vez, todo lo mismo. Ah, lo viste. Bueno, y se lo ponemos en la torta o en donde usted quiera. Casi oírlo. O en donde quiera. Sí. Papá Noel lo mismo, si quiere un pesebre... No. Ah, qué lindo va a quedar Papá Noel. También lo hacemos en mazapán. Va a hacer un curso de religión, usted parece. En cuanto... a esos adornos, ¿los vende usted o son para usted nomás? No, estos son nuestros. ¿Y para qué los muestra? Para claro, que si no los vende, ¿para qué? Pero no distingue. Para hacerme desear. Sí. No, señor, no distingue que las borlas son nuestras, que acá no se venden. Ah, ¿son borlas? Son borlas para el árbol. Bolas, creí que eran. Claro. ¿Se dice borlas realmente? Mirá, ¿no tiene un rerno? Sí, un rerno de Papá Noel. Claro. Qué lindo. Pelortas. ¿Tiene borlas de fraile? Son las bolas de un tanguero, señor. Las borlas. Ah, caramba. Bueno, no me moleste más, señor. Bueno, como me tengo que ir porque ya... Sí, ya, sí, ya tenemos van a dar las 12. Casi Nochebuena. Sí, mire, ya casi es Nochebuena. Sí. Mire, ya oigo a mi marido que está en el tercer disparo. Felicidades, señora. Me voy a reunir con él para que por lo menos el último tiro lo tire en familia. Sí. Así que vamos a hacer una pausa. Por favor. Mientras tanto vamos a repartir... las rapiñadas artesanales hechas por nosotros. Con nuestras propias manos. Sí, pausa.